Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 3 de septiembre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El alcalde Héctor López Santillana señaló que el rumor de que había una banda de robachicos en la ciudad fue una estrategia nacional premeditada para desestabilizar a la sociedad. Además de cumplir con el ejercicio de rendición de cuentas ante los leoneses, el alcalde Héctor López Santillana presentará un post-informe ante la militancia panista. Se espera la participación de los miembros del ayuntamiento que pertenezcan al partido. De manera alarmante, ha incrementado en el estado de Guanajuato las agresiones contra integrantes de las fuerzas públicas y miembros de las Fuerzas Armadas, que deja como saldo 49 fallecimientos al término del mes de agosto del presente año. En la información policiaca, la mañana de ayer domingo en la colonia Parque Manzanares se registró el hallazgo de un hombre muerto por disparo de arma de fuego en la cabeza a un costado de la escuela primaria Benito Juárez. Aún no ha sido identificado el cuerpo del hombre que fue localizado sin vida en la colonia Las Joyas la mañana del sábado pasado. Era comerciante el hombre muerto a balazos la tarde del sábado dentro de una casa en la colonia Chapalita. De los sicarios no se sabe nada. En los deportes, caídas, raspones y un tremendo lodazal es solo un poco de lo que se pudo vivir en el Grand Prix de Motocross León 2018. A 3 semanas de que se lleve a cabo el Maratón León 2018, la Legión Africana ya puso sobre advertencia a los competidores mexicanos, ganando 5 de las 8 categorías de la carrera Suzuki Palmas. La pasión por el fútbol, creatividad y empeño son las principales herramientas con las que José de Jesús Jurado se ha consolidado por 20 años como artista creador de escudos del fútbol mexicano. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.